acá se están ocultando, se ocultaron siempre, ¿no? Sí. Se ocultaron siempre la verdadera realidad de la telefonía móvil en Argentina y sinceramente, bueno, por a lo que me dedico yo y hace mucho tiempo que venimos con estos temas y con en virtud de la vinculación que también tengo yo con gente de Buenos Aires, sí, que también trabajan en el mismo tema y bueno, sinceramente hay que decirla, yo lo digo siempre, claro, porque hay que informar a la gente cuál es la verdadera realidad. Imagínese usted, en el año 2005 nosotros en Salta ya iniciábamos acciones colectivas donde cuestionábamos la calidad del servicio. No sé si ¿en qué año? ¿En qué año, doctor? En el año 2005. Ajá. La Unión de Consumidores de Argentina. Sí, fue una de las primeras, ¿no? Que hubo, ¿no? Fue la primera en Salta, en donde el juez federal número uno, el doctor Abel Cornejo, que es actualmente ministro de corte de la provincia. Sí. Desempeñándose en aquel momento, era en agosto del año 2005, como juez federal número uno, hizo lugar a una medida cautelar que solicitamos nosotros porque estaba pasando exactamente lo mismo que pasa hoy. Ajá. No se podía hablar, las comunicaciones se cortaban, uno para terminar una conversación normal debía llamar al menos 3 o 4 veces de nuevo de los dos lados. Eso es muy común hoy en día, que volvió a hacerse sentir en diariamente. Los usuarios saben muy bien de esto. Esto tiene muchas causas, Omar. Ajá. Sinceramente el tema es muy complejo. Los organismos de control, que son la CNC, que acá tenemos la delegación en Salta, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal, por supuesto, ese es el arco administrativo que tienen el control y fiscalización del servicio y de las empresas. Sinceramente, el tema de inversiones es muy claro, vos bien lo dijiste, Omar. Sí. Siempre se anuncian, si usted se fija, siempre se anunciaron inversiones, tanto las empresas, todas las empresas anunciaron inversiones, pero jamás fueron controladas esas inversiones, por una sencilla razón, nunca se invirtió. Ajá. En el año 2005 estábamos cambiándonos, si usted se acuerda, estábamos pasando de tecnología. Pasábamos, ahí nació justamente en Argentina, nació la tecnología GSM. GSM, era, sí, verdad. Aparecieron los chips, los famosos chips, porque los primeros celulares hasta el año 2005 eran con una línea que era activada directamente desde la empresa, no había ningún chip. En el año 2005 aparecieron los chips. Y también en esa época empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes. Ajá. ¿Y qué pasaba? Pasábamos de un servicio de telefonía móvil que solamente era servicio de voz y SMS, empezamos a tener servicio de voz y de datos. Empezó a subirse al sistema internet, antes que no existían los teléfonos. Entonces, ¿qué pasó? Esto, más allá de que hubo una explosión tecnológica en materia de teléfonos móviles, entraron a Argentina muchos teléfonos y la mayoría de los usuarios empezaron a comprar teléfonos nuevos que usan hoy en día mayormente internet, ¿no? Sí. En aquel momento teníamos 17 millones de usuarios en el año 2005. Ahora en Argentina, líneas activadas, son 62 millones de líneas. Es decir que el crecimiento de activación de líneas fue exponencial. Claro. Hoy es verificable. Uh-huh. Hoy es verificable porque cada empresa anuncia por todos los medios, incluso en sus sitios de internet, sí, anuncian la cantidad de usuarios que tienen. Ajá. Uno suma y da esa cantidad, y por supuesto estas empresas no pueden acreditar que al mismo ritmo de las ventas han ido incorporando desarrollo tecnológico, que es decir, ejecutar las inversiones. Sí. ¿Qué pasó acá? Las empresas... Ahora, discúlpeme, doctor, una pregunta. Esto tiene antecedentes anteriores a la telefonía celular, ¿no? Cuando las compañías de telefonía fija arrancaron con el negocio de la Internet, también ahí no hubo inversión, no se controló, estaban los reclamos del servicio de Internet porque las empresas no brindaban un buen servicio, y creo que ya hay antecedentes de que la Comisión Nacional de Comunicaciones no controla a las empresas, ¿no? Hay antecedentes, normal que la CNC no controle. Ajá. Es absolutamente normal, simplemente lo que nos movemos nosotros somos los usuarios. La CNC no controla, la CNC, le comento, para información de toda la audiencia. La CNC está intervenida administrativamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Hay un interventor que se llama Ceferino Namuncurá. Desde el año 2007 está intervenida la CNC. Sinceramente, yo creo que si la CNC no existiría, es posible que ande un poco mejor el servicio. Sinceramente, yo no puedo lograr entender qué corno hicieron en estos 7 años adentro de ese organismo. Sinceramente, sí. Ya esto está llegando a niveles que la propia ineficiencia y, por supuesto, los incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, porque desde la CNC hasta el ministro debido, sí. Son plenamente responsables de lo que está pasando en Argentina. Y la verdad que es paradójico, porque las empresas guardan silencio de todo esto, los organismos miran para otro lado, se hacen, por supuesto que no cumplen con fiscalizar ni controlar ni a las empresas ni al servicio, pero conocen claramente qué es lo que está pasando.